Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Mañana que sigue realmente hermosísima, muy muy disfrutable. Nosotros nos vinimos hasta la Casa de Cultura porque se está realizando una presentación con respecto a lo que ha sido en los festejos de la conmemoración, mejor dicho, de esta Semana de la Persona Sorda. Puntualmente, ayer fue el Día de la Persona Sorda, ayer 21, Diego Martínez nos enviaba la información, justamente, nos mandaba el saludo y que saludáramos también a la audiencia. No lo pudimos hacer en la jornada de ayer, pero reitero, hoy se está realizando esta actividad aquí en la Casa de la Cultura y mañana, si mal no recuerdo, es el día de la lengua de señas, tíreme de la oreja nomás. Leana González, Políticas Inclusivas, contanos justamente qué es lo que se está realizando y en qué consiste justamente lo que va a ser la celebración de la semana. Bueno, hoy, esta semana es la Semana Internacional de la Persona Sorda. Surge, nace en Roma en 1958, cuando un grupo de sordos deciden reivindicar sus derechos. Ahí comienza que se gesta la Semana Internacional de la Persona Sorda. ¿Se escucha bien, Jorge Ricardo? Sí, me parece que estuvo gritando algún gol. No. Cuando hay campaña. La entrevistada. Esa es la voz de Leandro. Anduvo de caravana. No, y además estamos. Festejo. Claro, estamos en el hall aquí de la Casa. Estamos en el hall de la Casa de la Cultura y justamente también es parte del eco que tenemos aquí. Ahora entendí. Estaba. Y además, que quiero que conste en acta, le acabo de sacar de aquí del acto en la Casa de la Cultura, así que le tengo que agradecer eso también. Ahora sí. Y no, te decía, ¿qué otras actividades se van a estar realizando? Bueno, en realidad hoy es como el día que vamos a centrar todas las actividades acá en la Casa de la Cultura, donde cada institución, por ejemplo, ASOMA, ASPASU, la Asociación de Familiares de Personas Sordas y la Escuela 84 van a exponer, porque en realidad es reafirmar los derechos de la persona sorda este año. Eliana, desde Políticas Inclusivas se ha estado trabajando muchísimo con este tema, con la persona sorda, con tratar de mejorar de alguna manera la comunicación con lo que es el resto de los ciudadanos. ¿Desde qué lugar lo ves tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué avances se han logrado? Me refiero no solo a lo que son los cursos de lengua de señas, sino también al trabajo que se hace desde allí, desde Políticas Inclusivas. Y bueno, hace 5 años pensamos cómo podíamos romper la barrera de la comunicación, que es muy compleja. Hoy por hoy todo lo que estoy diciendo y todo esta entrevista que tú me estás haciendo, la comunidad sorda no la está escuchando. La verdad que la barrera acá en la radio se nota, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. Entonces teníamos que buscar una manera, una forma de llegar a sensibilizar y concientizar acerca de esta barrera de la comunicación, y se nos ocurrió los talleres de lengua de señas, bueno, que han sido un éxito en todo el departamento porque han participado más de 4.000 personas, padre, madre, hermanos, que realmente quisieron interiorizarse y saber quién era de repente la persona que estaba haciendo señas en la tele, que nadie sabía que era el intérprete, que eso estaba dedicado para que romper la barrera de la comunicación de estas personas. Sí, son, decías, más de 4.000 justamente que están realizando los talleres, y en este año en particular diferente porque ha sido todo a través de plataformas. Y estas clases además han quedado colgadas así en YouTube. Está bueno también destacar eso y contarle a la audiencia, porque de todas maneras también se puede acceder aún sin estar inscripto, eso no lo tenemos sí, muy claro. Sí, sí, por supuesto que seas suscriptor del canal de YouTube, ahí están todas las clases, pero además hay personas que no se adaptaron, entonces las están haciendo en forma presencial también, siguiendo estrictamente el protocolo del Ministerio de Salud Pública. También este año es un año completamente atípico, donde los cursos que imparte SINDE han sido a través de la plataforma de Zoom. No nos podemos olvidar que tenemos un montón de intérpretes que no teníamos ninguna hace 5 años, son solo 1 y 2, y no eran de departamento. Hoy contamos con más de 10 intérpretes en el departamento, autóctonas del departamento. Lo que siempre nos está faltando en este momento, que es bueno, año atípico, como seguimos repitiendo permanentemente, es un psicólogo que sepa lengua de señas, pero por suerte en el departamento muchos, unos cuantos psicólogos están concurriendo, siguen por la plataforma de Zoom. ¿De qué manera colabora la Intendencia con CINDE? Bueno, se convenió en el año 2016 y se subsidiaron a los alumnos con 220 mil pesos anuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos 220 mil pesos se dividían para beneficiar las cuotas, subsidiar las cuotas de CINDE. Además, el espacio físico en el cual se impartían las clases. Bien. Jorge, Ricardo, ustedes. Cuando llegan estas fechas es momento de pasar raya y de hacer balance, ¿verdad? Y yo supongo que toda la gente vinculada a esta temática debe estar satisfecha de los logros que se han ido alcanzando más allá de lo que todavía queda por delante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, pero todavía queda. Todavía queda porque hay muchos sordos en el departamento. Tendríamos que tener, por ejemplo, tenemos dos intérpretes en la Intendencia que están a disposición las 24 horas cuando tienen que ir al médico, cuando tienen que realizar algún trámite, por ejemplo, irse a sacar la cédula. No sé, un montón de trámites que realmente son muy complejos hacerlo una persona que no se puede comunicar. No podemos olvidarnos que también siempre tenemos el apoyo de las intérpretes del departamento. Independientemente, la verdad que la comunidad es bien unida y que hemos podido sortear todos esos obstáculos. Muy bien, gracias por esta conversación muy amable. Muchas gracias, a las órdenes. Gracias. Bien, cerramos. Me fijé la hora. ¿Me da para volver a despedirme o me despido en este momento? Nos conectamos en un minutito. Bárbaro. Dale, cerramos gracias. Entonces. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.